La segunda época periodística de García Márquez transcurre en El Espectador de Bogotá después de haberse comprometido con Mercedes Barcha en 1954. Se inclinó entonces por la nota periodística. Un año después, en 1955, García Márquez publicaba en El Espectador relato de un náufrago que estuvo 10 días en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Según el largo subtítulo de la nota, esta aseguraba que la causa real del hundimiento del destructor colombiano Caldas en aguas del Caribe había sido un desplazamiento de su carga destinada al contrabando. Todos los marinos murieron, excepto Luis Alejandro Velasco, que sobrevivió 10 días agarrado a un flotador. Cuando fue rescatado, Velasco mintió. Explicó que el navío había naufragado en una tormenta y fue homenajeado como un héroe. Después de un tiempo, decidió contar la verdad y acudió al Espectador. Allí, García Márquez fue el encargado de transcribir su historia. La nota disgustó al gobierno del general Rojas Pinilla. Entonces, los editores del Espectador decidieron enviar a García Márquez a Europa para alejarlo de la persecución política del omnipresente general. Este, no obstante, clausuró el Espectador. García Márquez estuvo en varios países hasta que llegó a París. Allí recibió una mala noticia. Se había quedado sin trabajo.